planes. Sonríe y voy hacia el calor. La noche empieza entre lujuria y emoción. Mi piel genera adrenalina en un millón. Todo acelera y solo busco un transmisor que me conecte con mi instinto. Enfermo, asesino y animal. Quiero sangrar, botar el odio, escupir mi lado que anda mal. Recuperar naturaleza, sentir el deseo por la piel. Emborracharme con tu sexo y gritar hasta enloquecer. Voy a atacar el sueño, a concentrarme en el placer. Quise vibrar tu cuerpo de mujer. El aire está caliente, perfecto para amar. Voy a dejar mi huella en el templo del placer. No es tu piel el alimento que reconoce mi obsesión. Oh, deja entrar todo el deseo. En éxtasis, cerca del cielo, puedo sentir lo que entiendo. Para saciar el hambre por completo. No me interesa tu nombre, tampoco quiero conocerte mejor. No soy el príncipe de nadie, no llevo en mi vida el control. Nadie habla de enamorarme, solo es instinto animal. Cuando amanezca todo se acaba, no hay más hambre que saciar. Atacar el sueño, a concentrarme en el placer. Que hace vibrar tu cuerpo de mujer. El aire está caliente, todo perfecto para amar. Voy a dejar mi huella en el templo del placer. Voy a atacar el sueño, a concentrarme en el placer. Que hace vibrar tu cuerpo de mujer. Es tu piel el alimento, reconoce mi obsesión. ¡Déjame entrar en el templo! En el templo del placer. No, en el templo del placer.